Es así. Muy bueno el programa. Y en el comienzo del programa mencionábamos a Federico Olivera, que tiene la gentileza de atendernos en el Día del Padre. Yo me imagino que lo debe estar festejando. Recordemos que es un actor, director, dramaturgo, escritor. Federico Olivera, buenas tardes. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gustazo. ¿Cómo estás pasando? Estamos acá con el Día del Padre que nos atraviesa a todos y nosotros sabemos que vos tenés dos soles, ¿o no? Sí, tengo dos soles, exactamente. Violeta y Clara. ¿Y cuántos años tienen? ¿Cómo están? ¿Andan por ahí? ¿Cómo es la cosa? Sí, Violeta tiene 11 años y Clara tiene 6. Sí, acá están revoloteando. ¿Alguna de ellas está siguiendo tus pasos? Porque estaba pensando que justo empezaste vos entre la edad de una y otra. Exacto, sí, yo empecé a estudiar actuación, bueno, obviamente como un juego, ¿no? El estudio de Alejandra Buero. A los 7 años y a los 9 hice una obra en el San Martín que se llamaba Escenas de la Calle, que dirigió Alejandra Buero. Y bueno, las chicas tienen muchas actividades. Estudian música, Violeta, que es la más grande, además es una gran lectora y escribe también bastante. Y ahora empieza también un taller de realización cinematográfica. Ah, bueno, está empezando bien de arriba. Sí, es un taller de animación que es muy piola. Es un lugar que queda acá en Vicente López, que se llama Taller El Mate. Uh-huh. Y bueno, nada, está yendo ahí y la verdad que está muy enganchada, muy copada. Nosotros en realidad le damos herramientas como para que ellos se desarrollen y hagan su propio camino, ¿no? No es que queremos... que hagan lo que hacemos nosotros de ninguna manera. Pero bueno, nada, vamos viendo también los intereses que ellas tienen, ¿no? Claro. Podríamos mencionar a la mamá, digo, para no dejarla fuera. Podés mencionarla. Claro, Soledad Villamil, que claro, que imagino que entre los dos marcan, digo, aparte tienen también a su tío, que es actor, tienen tu hermano. Exacto. Con lo cual es toda una marcación que en ustedes fue así la marcación o cómo provino la pasión. Mira, la historia nuestra está un poco relacionada con que mi vieja fue productora de teatro y luego de televisión y mi papá cantante folclórico. Mi viejo fue uno de los integrantes de Las Voces Blancas, un grupo bastante conocido. No, pero bastante conocido, pero por favor, ¿cómo bastante conocido? Bueno, un grupo número uno en su momento. Sí, fueron, mi viejo estuvo 20 años en el grupo, Julio Olivera se llama, y bueno, nada, nosotros vivimos esas giras y bueno, de irnos temporadas enteras a Mar del Plata, por ejemplo, que ellos tocaban mucho ahí, y además, bueno, nada, ellos iban bastante afuera. Y mi vieja después estuvo casada con un productor de tele también, pero productores no productores capitalistas, productores ejecutivos. Hicieron bastantes ficciones y bueno, un poco vinculados con eso, nosotros empezamos a estudiar actuación desde muy chicos y yo también hice el Instituto Nacional de Cine, pero como de dirección, la carrera de dirección. Así que bueno, nada, siempre estuvo la cosa del arte y la realización que tiene que ver también con lo audiovisual y bueno, nada, ahí estamos. A ver si escuchás un poquitito esto simplemente como un pequeño homenaje. La lluvia que cae tal vez esté mojando. Bueno, en realidad son Las Voces Blancas y para nosotros ha sido una sorpresa, pero viste acá, con la tecnología rápidamente uno puede encontrar... No sé si por ahí le pifiamos y agarramos Las Voces Blancas en versión 2012. No, ese tema, creo que inclusive en ese disco mi papá canta. Menos mal. Nos sacaste un aprieto, te digo. Sí, de hecho hay un par de temas, no recuerdo el nombre del disco, pero que yo toco el piano. Mirá. También. Pero caramba. Pero ya lo estamos buscando, ¿eh? Creo, no sé si es una canción que es de Víctor Heredia, O El Otoño en Mendoza también. No es lo mismo Un Otoño en Mendoza. Ahí tocó el piano. Mirá, fantástico. Sí, porque yo también... ¿Cuántos años ahí tenías? ¿Cuántos años tenías ahí? Y eso fue hace 10 años atrás. Ah, bueno, ya eras grande. Así que también tocas el piano. Sí, sí, sí, sí. Bueno, volviendo, estaba pensando en un chico de 9 años en el Teatro San Martín. ¡Qué debut! ¿No? ¿Tenés algún recuerdo de ese escenario, de ese momento? ¿En qué sala, por ejemplo? Cuando el San Martín, además, estaba en su apogeo, supongo que estaría en mejores condiciones que ahora. Claro, el San Martín, pleno apogeo de Cube Styles, estamos hablando del año 79, y con elenco estable, en el elenco estaba... No, esto fue en La Martín Coronado. Y estaba Hugo Soto, Juana Hidalgo, Graciela Araujo, Osvaldo Bonet, Ana María Junta. ¡Qué bárbaro! No, una cosa muy, muy, muy fuerte. Yo lo tengo grabado a fuego. Es un poco como el final de Ciudadano Kane con el Rosebud, ¿no? Cuando... yo cuando me muero voy a decir, escenas de la calle. ¿Y tenías miedo? ¿Cómo era? ¿Tenías mucha letra? ¿Alguna? ¿Cómo era tu papel? Bastante, ¿qué hacías? Sí, tenía bastante participación. Mira. Era el hermano de Juana Hidalgo, el hermano chiquito. Era un poco sobre el sueño americano, ¿no? Un poco con la idea del inmigrante que llega a Estados Unidos y, bueno, un poco el cruce de las culturas, que de alguna manera... Hay algo como analógico con la Argentina, pero bueno, es con otro escenario, ¿no? Y cuando a mí me proponen estar en la obra, para mí en principio fue un juego, pero me lo tomaba bastante en serio porque siempre me gustó. Y creo que eso me daba cosas buenas y malas, ¿no? Buenas es que yo... realmente le daba importancia y trataba como de impregnarme de todo eso, y además me producía mucha admiración el trabajo del actor, y los veía a ellos cómo iban construyendo, y me producía algo, digamos, me vibraba en algún sentido, y en lo negativo es que era una autoexigencia, y para un chico de 9 años ya tener esa exigencia y acostarse, no sé, a la 1 de la mañana de miércoles a domingo, no es lo más... O sea, yo no se los aconsejo a mis hijas, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto es positivo para un chico. Pero bueno, nada, a mí así se me dio fue, de esta manera. Claro, así fue. Claro. Federico, hagamos un salto grandísimo y lleguemos al 2012, porque estás trabajando un montón, y además también sos una persona muy completa, porque escribís, actuás, dirigís... ¿Qué otra cosa se puede hacer en teatro? Supongo que no, eso no. Es todo. Más es imposible y no sé cómo lo estoy haciendo. Contanos un poco, Volverte a Ver. Bueno, Volverte a Ver es una obra que nosotros hicimos el año pasado, que estamos reestrenando este año en el Portón de Sánchez, con casi un elenco nuevo, porque los actores que estaban el año pasado tenían compromisos de giras. Y ahora rearmamos el proyecto con Carolina Adamowski, con Fabián Brill, con Javier Rodríguez, Marco Ferrante y Paz Guerrero. Y es la historia de una artista plástica bastante particular, que no está muy convencida de si su obra es buena, con lo cual quiere reinsertarse dentro del mercado y quiere vender obra. Es un dilema bastante fuerte para los artistas plásticos. Porque bueno, en la medida que puedan vender obra, de alguna manera son, cuando no venden tienen como una especie de sensación de no ser, bastante duro y difícil para el artista plástico, y su marido, que es un escritor que está en una meseta creativa, pero que sí tiene vendido su libro a una editorial. Ahí se produce como un cierto conflicto de pareja, porque bueno, uno produce pero no vende, y el otro tiene vendido pero no produce, hasta que llega un posible comprador que enigmáticamente la choca en la calle con su auto, produce un accidente para producir este encuentro, y a medida que va avanzando la obra nos vamos enterando de quién es este hombre y por qué llegó a este lugar, que tiene una historia en común con la artista plástica, ¿no? Y de este hombre es que el autor se vale para escribir una nueva novela, como una especie de voyeur interno, digamos, porque este hombre llega a su casa y lo empieza a observar el autor y empieza a escribir la biografía de este hombre. Interesante. Te digo que yo la vi el año pasado, me encantó. Así que recomiendo fervorosamente que la gente no se la pierda y yo por ahí la voy a ir a ver de nuevo. Pero también vos no parás, porque también estás como actor en El Cubo. Sí, estoy haciendo 4D óptico, la obra de Javier Dolte. Sí. Y bueno, eso es una experiencia también muy buena. Es muy vertiginosa, no sé si la vieron. No, esa todavía no la vi, pero bueno, bien, vamos a intentar verla. Es muy exigente para los actores porque requiere de una performance. Hay dos realidades en simultáneo, son unos físicos que descubren una realidad paralela, una realidad paralela bastante bizarra, por cierto, es bastante particular eso que descubren. Y nosotros tenemos que desdoblarnos y hacer dos personajes. O sea, salimos de los físicos y nos transformamos en la otra realidad. Y bueno, nada, es muy vertiginoso, muy exigente y gratificante también, ¿no? Digamos que esto se está representando en el Teatro del Cubo, para que la gente ya tome nota, en Pasaje Celaya 3053, ahí en la zona del Abasto, los viernes y los sábados a las 22:30. Federico, estamos hablando con Federico Olivera y en general cuando hablamos con alguna estrella, con una figura del espectáculo argentino, hacemos un pequeño jueguito llamado el no sé. Intentamos tratar de ver, ya que tenés una vasta carrera, ver si te acordás de lo que hiciste, porque hemos tenido casos de actores que no se acuerdan de lo que hicieron casi hace 5 minutos, así que esperaremos que en este caso sí te acuerdes. Es un jueguito muy simple, escuchamos un audio, tenés que tratar de identificar de qué programa y qué año se trata y vas sumando puntos para un premio sorprendente. Alucinante. Es alucinante, el premio, te lo digo Federico, es una aspiradora de los años 80, no está en funcionamiento, pero muy pronto posiblemente la arreglarán, pero bueno. El que se la gane, loco. La risa me parece que marcó que está muy comprometido con el juego, ¿no es así Federico, no? Sí, lo sigo todos los domingos. Mirá, muy bien Federico, me gusta cuando mienten con posibilidad de hacerme sentir bien. Bien, entonces Federico, vamos, el puntaje está todo obviamente evaluado por el escribano que tenemos aquí en el concurso, vos no lo ves, por pero supuesto, está... Mi único objetivo es ganar. Bien, muy bien, esa fuerza de voluntad, un domingo, Día del Padre, y encima dice que tiene ganas de ganar esa cosa buena. Vamos a escuchar el primer audio, Federico Olivera, ¿adivinará o no? ¿Sumará puntos con este audio? ¿Te gusta la poesía? Sí, me gusta leer. ¿Y qué lees? De todo, no sé, ahora estoy leyendo un libro de Bradbury. ¿Bradbury? ¿Fahrenheit 451? Sí, ¿cómo adivinaste? ¿Casualidad? ¿Lo leíste? Sí, varias veces. Este medio regalo, me parece que identificó, no dijo nada, el silencio me llama la atención. Federico Olivera, ¿ha escuchado de qué se trata el audio? Línea de teléfono. Muy bien, así como canchero, lo dijo como... Me estoy tomando un taxi para ir a buscar la aspiradora. Bueno, falta. Bueno, por favor, falta. Tenemos un servicio de envío, no nos trates así, es una persona en bicicleta que va a llegar hasta tu casa, ¿eh? Pero a ver, si nos decís el año, sumarás un poco más de puntos. No. Me encanta cuando no le pega muy bien Eric en producción. Pasa el tiempo, Federico. Sí, gracias. No, para apurarte. No, 97. Casi, qué lástima, casi. Por un año, 1996, tenemos que descontar muchos puntos por este error. Claro. Estamos en -2, pero ha sumado, porque comenzás en -10, eso me olvidé de decirte, por lo cual tenés muchas posibilidades. Vamos con el segundo audio, Federico. Con este seguramente vas a tener posibilidades. Por favor, no la podés tratar así. ¿Ah, sí? ¿Cómo la trato? Mal. Y estás nervioso antes de que ella llegara. Así que, por favor, calmate. Yo la trato mal, ella me trata como el culo a mí. Además, histeriquea. ¿No te das cuenta que histeriquea? ¿Por qué no decís que se vaya? En serio, que se vaya ya de acá. Estoy pensando que estoy pintado como un boludo. Eso estoy pensando, que se vaya, en serio. Epa, bien. ¿Qué tenemos por acá? Me estás matando. Acá hay una cantidad... No, bueno. Se está frotando las manos una cantidad de gente de producción, no sé por qué. Casi agrego una más. A ver, ¿qué le decimos? El año. Le decimos el año. A ver, sí. 2006. ¿Qué hacías vos en el año 2006? Mujeres de nadie. La no, primera palabra vale, la segunda me bien. Parece que no. Estuvo bien, pero se mezclaron dos nombres. Mujeres asesinas. Sí. Muy bien. Con ayudita, con ayudita. Casi de una, muy bien, qué memoria, Federico. Con Romina Caetani y Carla Peterson. Muy bien, sí. Muy bien. Digo, para terminar tu recuerdo. Bien, bien, ha unificado el recuerdo. Lamento decirte que por ahora, Federico, no venís muy bien. No quiero decir... Bueno. Tiene una oportunidad más. Pero tiene una oportunidad más, somos muy buenos. Pero ¿no hay algún otro electrodoméstico para que me puedas llevar? Bueno, una Bulinex, por ejemplo. No sé, una multiprocesadora, pero la naranja esa... No decimos marcas, pero también tenemos una... Perdón. No, no, por favor, no pasa nada. Tenemos una cubetera también. Estás entre esas dos posibilidades. Es el segundo premio. Está un poco agujereada. Te digo que no me viene nada mal. Bueno, agujereada, pero con el hierro no se cae. El problema es cuando le pones el agua. Bien, vamos con el tercer audio, Federico. Sé que tenés muchas ganas de ganarlo. Y este audio va a ser el que resuelve el juego del día de hoy. Te voy a decir una cosa. No, te voy a decir dos cosas. Nunca trates de venderle a un hindú. ¿Nunca traté de venderle a un hindú? Sí, aparecen estos nombres. Patel. Ravidán Patel. ¿Te tocó alguna vez? No, creo que no. ¿Y nunca trates de venderle a un coreano? Nunca traté de venderle a un coreano. ¿Min? No. ¿Yun? No. ¿Kyun? No sé, no me acuerdo. Ah, si te hubiera tocado uno te acordarías. A ver, ¿te acordarías? Esto se va a acordar, confío en mí. Sí, esto me acuerdo. A ver... Codicia. Muy bien, sí. Correcto. ¿Año? ¿Año? El año. Lo complicamos los años, Federico Olivera, me parece. Sí. ¿No? 2004. Cuatro años después. Bien. Muy bien. Muy bien, Federico Olivera. Increíble, Federico Olivera. Ha llegado, ¿a qué puntaje están haciendo los cálculos en este momento? Están procesando en una computadora. A ver, Valentina Concetti, te de 3-4. Hemos llegado a 7,88, Federico Olivera. La manguera me la llevo. No, pero ¿sabes qué? Te llevas una huevera, Federico Olivera, te está llegando a tu casa. Vamos. En un ratito. Muy bien, me gusta la gente que festeja. Es el premio Consuelo. Pero a ver, tenemos un mensajito como premio Consuelo también, ¿eh? Ah, sí, es un mensaje para el programa de Julia Boulan y su compañero. Un saludo anticipado a Federico Olivera, que está a punto de llegar, de la suegra. Gracias, chao. ¡Qué tool! Esto no te lo esperabas, nosotros tampoco. No, esto no está armado, esto no lo armamos, no es parte del juego. Para nada, bueno, qué lindo. Mira vos. Bueno, te mando un saludo, Laura. Bien. Un saludo grande, un beso muy grande. Te quiero mucho, Laura. Pero qué lindo, esto es muy emotivo. Este programa, la verdad, está atravesado por esto sorpresa y media. Esto es sorpresa y media, ¿eh? Y ahora llega un helicóptero a tu casa con la aspiradora, Federico Olivera. Bueno, Federico Olivera, muchísimas gracias por haber participado con tanto entusiasmo. Para nosotros fue un gusto tenerte en el programa y también por habernos atendido realmente, que es un gesto muy lindo para nosotros en el Día del Padre, y ahora te dejamos libre para que sigas festejando. Bueno, muchas gracias por llamar, chicos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chau, chau. Chau, chau. No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno.